A las 10 y 39 nos metemos en una cuestión que va a pasar el mañana 21 de septiembre en el barrio Villalonso, porque la agrupación Villalonso van a festejar la primavera, pero también van a hacer un montón de actividades dentro del predio de la comisión vecinal de esa barriada. Vamos a hablar un ratito con Lorenzo Veola, el Vasco, para que nos cuente qué es lo que va a pasar mañana. Vasquito, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, parece que estás en la calle. Uno imagina que sí, por el sonido del celular. Así que quédate por ahí medio tranqui. Así tenemos buena señal. Ahí estoy acá. Bien, y contanos qué va a pasar mañana, Vasco. Bueno, primero estoy saliendo para hablar y me voy a buscar la plancha. Ah, bueno, ¿viste qué barata? Calculo que llego antes que vos. Bueno, señame una. Mauro, bueno, nada, mañana a partir de las 12 del mediodía, porque bueno, nos complicó un poco el tema del partido de River y Boca. Yo ya había organizado con los muchachos el tema de festejar la primavera y el Día del Estudiante, pero bueno, después salió el fixture con el partido de River y Boca, nos complicó un poco la situación, pero bueno, lo vamos a hacer a partir del mediodía y vamos a estar toda la tarde, pero bueno, simplemente antes era de 2 a 6 de la tarde, 7, y ahora arrancamos al mediodía. Bien. Esperamos que Gustavo Díaz, que es el chico de la grupa, el grupo de folclore que va a tocar alrededor de la 1 de la tarde, más o menos, 13:30. Y va a haber dos grupos de danza, también ahí con Gustavo. Vamos a estar haciendo dos murales, que también le quiero agradecer muchísimo a Melina Ambrosino, que es la artista que hizo uno de los murales más grandes de los dos que vamos a hacer, que es de primera. Y bueno, va a haber pelotero para los chicos, grupos de danza, va a haber algunos artesanos independientes. Va a haber algunos stand pequeños, así de ventas de pasteles, pisetas, rosquitas, empanadas catamarqueñas. Así que bueno, la idea es pasar un sábado lindo, agradable, y darle un poco de vida al predio que estuvo parado durante mucho tiempo. Bien, ¿la temática de los murales ya se sabe en Vasco cuál va a ser? Sí, los murales ya los empezaron porque hay un mural muy grande. Bien. Que abarca más o menos unos 9 metros por 5. Ah, o sea, bien, grande. O sea, un mural muy grande, ya está a la vista, no sacamos foto porque la idea es justamente para ir un poco a la sorpresa. Mostrarlo mañana. Pero bueno, ya la gente que pasa, los transeúntes que pasan por la calle Perroba y Juncal, ya lo ven, está a la vista. Está muy, muy lindo, que lo hace esta chica Melina Ambrosino. Y bueno, más o menos esperamos entre 100 y 150 personas, es un poco la idea, ¿viste? Tratar de festejar la primavera y darle un poco de alegría a la gente en un momento tan difícil como que se está viviendo en todo el país. Sí, y la verdad que reírse un poco, pasarla bien en un momento complicado, sí, también es casi terapéutico. Las personas que van a tener sus stands ahí, ¿son del barrio? Sí, son todos del barrio. Sí, son todos del barrio. Hay una chica que vende pasteles, que está acá en las vías. La otra piba vive acá a la vuelta, que hace empanadas. Otra piba que hace rosquitas también está a la vuelta. Sí, son todos del barrio. Y después va a estar con nosotros la Cruz Roja. También le queremos dar un conato, digamos, de prevención. Va a estar la Cruz Roja. Una fundación de chicos con distintas problemáticas que se llama Cambiando Vidas, y la asociación Darnos la Mano, que es una asociación de HIV, que también va a estar con un stand haciendo más que nada recomendaciones de prevenciones para ese tipo de cosas. Esto es una excusa un poco también para reunir a la barriada, para darle actividad a la comisión vecinal, y tienen pensado otras actividades aparte de esta que es puntualmente por el Día de la Primavera. Sí, la idea es empezar a trabajar. Nosotros, esto quiero aclararlo, nosotros pedimos el predio de la Comisión Vecinal, pedimos un permiso, la Comisión Vecinal está acéfala, simplemente nosotros, en conjunto con mi compañero Jorgito y los chicos de acá del barrio, que somos 6 o 7 que estamos dando vuelta, le pedimos al director de Asuntos Municipales, a Damián Busto, el predio, para darle un poco de vida. De hecho, compramos nosotros la cerradura porque estaba atada con alambre, se juntaba gente durante la noche a tomar alcohol y demás, no fue usurpado el pequeño espacio físico que tiene la comisión, porque bueno, por casualidad, pero bueno, nada, el día que se arme una comisión vecinal y que armen una lista, yo no tengo ninguna intención en volver a ser presidente, simplemente amo mi barrio y lo que quiero es que eso esté por lo menos activo, los vecinos por lo menos que viven enfrente al predio están contentísimos, he hablado con todos, están contentos porque realmente era una boca de lobo. Uh-huh. Estamos de hecho tramitando poner una luz en el medio del predio y hablé con la gente de conectividad para que nos pongan wifi libre, digamos, en el predio, para bueno, para los chicos que van a la tarde a tomar mate y demás. Bien, la verdad que te escucho, pero Vasco, nada, gestionando para el barrio. Te escucho y me llama la atención que ya descartes la posibilidad de ser presidente de la comisión vecinal, digo porque sos uno de los referentes, pero sos uno de los que más te movés y de los que más contacto tienen con diferentes funcionarios, tanto provinciales como municipales, cosa importantísima para que una comisión vecinal funcione de esa manera, siendo la voz de los vecinos. ¿Ya descartás esa posibilidad, sí, vos? Sí, sí, la verdad que no, yo no tengo ganas de ser presidente de la comisión vecinal porque realmente tengo la posibilidad de ayudar de otro lado, tengo la agrupación, tenemos un salón, de hecho, acá en el barrio, en la calle Entre Ríos, tengo un salón con la agrupación, así que realmente no quiero meterme en ese tema porque realmente yo estoy identificado, digamos, con una línea política y no quiero mezclar lo que es la comisión vecinal, que es de los vecinos. Cuando nosotros ganamos nos votaron los vecinos, no es una unidad básica, entonces realmente no me interesa mezclar, digamos, lo que es política con una comisión vecinal, que es justamente, la palabra lo dice, una comisión vecinal y es de los vecinos. Digamos, si tendría que ir de presidente en algún momento de algo, me gustaría ser presidente de la unidad básica de Villa Alonso, que no existe porque no tenemos ni siquiera un espacio físico. No hay nada de está eso. Está acéfala. Claro. ¿Eh? No hay nada de eso, no existe la unidad no, básica. No, directamente no hay un espacio físico. Tuvimos toda la intención de agarrarla con algunos referentes barriales, como en el caso con el compañero Tapera Vendaño, presidente de la Comisión Vecinal de Santa María. Bueno, y hubo varios referentes, los cuales tuvimos la intención, pero bueno, hubo muchos palos en la rueda, no intervino el presidente de Luciano, que sería en este momento el intendente. Sí. Que el presidente de las unidades básicas, del consejo. Claro, del consejo de unidades básicas, mandamos una nota, bueno, no se regularizó, no era el momento, me parece bien, pero bueno, estaría bueno que se reactive eso, porque nosotros como agrupación hacemos el trabajo justamente de lo que tendría que ser una unidad básica, charlar con los vecinos, tener las puertas abiertas para que vengan a tomar unos mates y hablar un poco con los compañeros, digamos, no con los vecinos, perdón, con los compañeros. Y bueno, y la comisión vecinal tiene otro sistema al cual yo ya fui parte, estuvimos 6 años, bueno, y ahora simplemente te vuelvo a repetir, lo agarramos, somos los cerrajeros, porque fuimos los que cambiamos la cerradura. Bien, hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegamos, somos los cerrajeros, en este momento yo pedí la llave, con un permiso, por supuesto, para utilizar el predio por este motivo en especial, y tenemos la charla con Damián Busto, que está encargado de las comisiones vecinales, de que la sigamos activando mientras tanto no se arme una asamblea y pidan la comisión y se arme una elección. O sea, pero igual de todos modos, estamos, tenemos un grupo de chicos acá en el barrio con intenciones, que son compañeros de la agrupación y demás, que yo con todo gusto, tanto yo como Jorgito Olivera, que fue mi vicepresidente durante años, estamos en condiciones de apoyarlos, por supuesto, pero ninguno de los dos quiere ocupar ningún tipo de cargo en la Comisión Vecinal. Bien. Eso está clarísimo. Bien, entendidísimo y clarísimo, Vasco. Así que mañana, a partir del mediodía, reiteranos sobre todo la dirección. Mañana a partir de las 12 y si los vecinos se tienen que llevar algo para sentarse, el mate, va a haber... Sí, que se lleven la repostera, el mate, va a haber torta frita, va a haber, ya te digo, stand de pasteles para vender, pisetas, rosquitas, empanadas catamarqueñas que las recomiendo, que son de primera. ¿Cómo las vendiste a esas? Hay que probarlas porque las estás vendiendo mucho. Va a haber que probar esas empanadas. Sí, sí, pues son muy buenas, muy buenas. De hecho, anoche compré una docena. Son buenísimas. Bueno, así que reiteranos la dirección para si alguien está desprevenido, está escuchando y no la sabe. La dirección es Torroba y Juncal. Ahí Bien. Está el predio de la Comisión Vecinal. El horario pico me supongo que va a ser entre la 1 y las 2:30 de la tarde. Gustavo tiene pensado empezar a tocar tipo 13:15. Bien. Con los dos grupos de danza que van a ir a bailar. Y bueno, y ahí vamos a descubrir los murales. Uno de los, el otro mural lo está haciendo la escuela Tomás Mazo, que está pegada ahí. Hablamos con la directora. Los chicos hicieron un mural chiquitito, muy lindo, ahí sobre una de las paredes del edificio pequeño que tenemos ahí en la comisión. Bien. Y también van a dar alguna explicación en qué se inspiraron para hacer ese mural, y lo mismo va a hacer esta chica Melina con respecto al otro mural. Buenísimo. Y bueno, va a haber algunos artesanos independientes, que no son artesanos, sino son armadores. Está bien. Va a haber algunos stand también que me llamaron. Y bueno, nada, a pasar una tarde linda, va a haber pelotero para los chicos. Y bueno, si bien le pusimos un horario de 12 a 4 por el partido River Boca, los peloteros y demás van a seguir estando. Bien. Y después la idea es con un DJ que va a haber a partir de las 3:30 de la tarde, cuando termine Gustavo Díaz de cantar, va a haber un DJ con música tipo electrónica, tipo más así para alegrar un poco la tarde. Bien. Y va a seguir como hasta las 6:00, 7:00 de la tarde. El bien, bueno, que, bueno, o sea que va a ser de corrida los festejos en Villa Alonso, y cualquier persona que ande por ahí dando vueltas se va a dar cuenta de los festejos. Que se acerque, que va a estar muy lindo. Y nada, acompañar un poco también a estos pibes jóvenes que están haciendo tanto esfuerzo para que nosotros podamos realmente de alguna manera poner el Villa Alonso donde se merece. Vasquito, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Mauro, por llamar, y a toda la audiencia. Un abrazo grande, como siempre, y agradecido. Un abrazo, hasta mañana. El Vasco Lorenzo Beola, que es referente de la agrupación Villa Alonso, mañana hacen los festejos ahí en La Barriada, donde funciona, o donde debería funcionar la comisión vecinal. Va a haber festejos de corrido desde el mediodía. Si querés ir un rato, te vas hasta tu casa, te mirás el partido y después volvés, porque van a estar por lo menos hasta las 6:00, 7:00 de la tarde. Va a ser una linda tarde para estar al aire libre, así que invitamos a la audiencia que se dé una vuelta mañana a partir del mediodía ahí en Torroba y Juncal.